buscaba con ansia la luz. Jesús fue mi amparo, disipó mi oscuridad. Mi vida cambió, mi Señor, y ya amaneció un nuevo sol. Jesús me ilumina y pertenezco a Él. Jesús, Maestro, mi vida es para ti. Nuevamente es un placer saludarles. Les habla Rebeca de los Ríos y hoy trataremos sobre las palabras. Cuando tienes conflicto con tus hijos, ¿cómo buscas la solución? ¿Gritando? ¿Usando palabras violentas? ¿Humillando o quizás agrediendo? Muchos de nosotros hemos usado esta clase de método para tener a nuestra familia en orden. Si así ha sido, no nos sorprenderemos de que nuestros hijos nos respondan de esa misma manera a nosotros y a otros también. Cuando Raquel tenía 11 años de edad, la maestra de quinto grado le dijo que no le gustaba su risa. Raquel nos dice después: "No volví a reírme hasta que tuve 15 años". Las palabras son poderosas, ya sean positivas o negativas, y sobre todo cuando las palabras las dice un adulto con autoridad, un padre, una madre o algún familiar que es respetado por el hijo. Pueden tener resultados decisivos en la vida de un niño las palabras amables o las palabras humillantes. Por eso debemos de cuidar las palabras. Dele palabra de ánimo a su familia, como si lo intentas, lo harás. Tú puedes hacerlo. Además, hoy te invito a tener en tu vocabulario más palabras de esta. Te amo. Qué bien te ves. ¿En qué puedo ayudarte? Mi amor. Gracias, querido. Con permiso, confío en que su hogar sea un hogar donde sus hijos oigan palabras de bondad y ternura entre el padre y la madre. El amor en la familia y en los hijos les hace sentir seguros. Mi deseo es que en nuestros hogares abunden más las palabras amables. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.